tiempo de retomar lo que supone nuestra programación especial con motivo de las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. Ya saben que entramos en la segunda y última semana de campaña electoral. Y bueno, pues dentro de esa programación ya saben que les estamos ofreciendo cada día de 12 a 1 la intervención de las diferentes candidaturas que se presentan a la alcaldía de Ubrique. Y en concreto, bueno, pues siguiendo el mismo orden que la pasada semana, este lunes, en la jornada de hoy, vamos a contar con integrantes de la agrupación independiente de Ciudadanos de Ubrique. Una agrupación con la que vamos a comentar diferentes bloques temáticos. Como conocerán, bueno, pues la pasada semana les ofrecíamos los bloques temáticos de urbanismo, medio ambiente, industria, turismo y hacienda. Y a lo largo de los próximos días, desde hoy lunes hasta el viernes, contaremos con lo que son las áreas de personal, servicios sociales, deportes, juventud, seguridad ciudadana, fiestas, cultura y mujer. Así que de todo ello vamos a comenzar a hablar ya enseguida, porque tenemos con nosotros, como decimos, integrantes de AICU, de esta agrupación independiente de Ciudadanos de Ubrique, y en concreto contamos con la cabeza de lista de esta candidatura, Pepi Gloria Pérez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Josefina Herrera, como número 3 de esta candidatura. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Y también Víctor Chávez, número 6 de esta lista electoral. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con ello vamos a conversar, ya decimos, durante la próxima hora, una hora de duración, el mismo formato que la pasada semana, solo que con distintos bloques temáticos, que vamos a comenzar, si os parece, con lo que sería el apartado de personal y, por tanto, el análisis que realizáis en este sentido dentro de lo que es este área y también un poco las iniciativas que desde AICU proponéis para desarrollar bueno, pues lo que es el Ayuntamiento de Ubrique. Bien, pues como concejal en esta legislatura que acaba de personal, la verdad que me lleva una desilusión porque no ha sido posible llevar a cabo lo que es la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros desde AICU nos comprometemos a elaborar la RPT de los trabajadores del Ayuntamiento. Pensamos que la definición precisa de las funciones de cada uno de los trabajadores del Ayuntamiento producirá una mejor organización del mismo, consiguiendo ofrecer un mejor servicio al ciudadano. Es muy importante, llevamos muchísimos años, por lo que tengo entendido, desde el Ayuntamiento, no sé si son 20 años, intentando de llevar a cabo una RPT y ha sido imposible en las legislaturas anteriores. Así que es un compromiso muy importante que nosotros tenemos hacia todos los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique. También es muy importante, porque lo he vivido en otra área, como es el área de bienestar social, de las trabajadoras de ayuda a domicilio. En su día se llevó a cabo que los técnicos del Departamento de Bienestar Social pasaran al convenio del Ayuntamiento de Ubrique. Sin embargo, las trabajadoras de ayuda a domicilio pues no se incorporaron a este convenio. Para mí, he estado a lo largo de esta legislatura hablando con ellas y es un compromiso que tenía ahí y ha sido imposible hasta estos momentos. Por lo tanto, es un compromiso que vamos a llevar e intentaremos resolver ese problema y negociarlo con los sindicatos en el Ayuntamiento de Ubrique. Otro punto importante es la bolsa de trabajo. La verdad que yo no comprendo cómo después de trabajar desde el año 2012 en este reglamento todos los grupos y todas las fuerzas políticas con los sindicatos elaborando ese reglamento y esa bolsa, donde hubo un consenso al final y se aprobó por pleno. El otro día me enteraba por parte de un grupo municipal, como era el caso del Partido Socialista Obrero Español, que decía que si entraba como grupo a gobernar el ayuntamiento, pues intentaría de hacer otra bolsa. Yo eso no lo entiendo. La verdad es que yo el trabajo es como cuando se aprueba una ley. Cuando hay distintas opiniones o se votan contra o no estás de acuerdo, pues lo entiendo perfectamente porque tienes tus criterios. Pero en este caso no, porque hemos trabajado los cuatro grupos codo a codo. Son muchas horas de trabajo, muchos problemas y se aprobó por unanimidad. Por lo tanto, ahora no entiendo por qué esa bolsa ahora mismo no puede continuar. Nosotros nos comprometemos desde AICU a continuar con esa bolsa de trabajo. Y siempre, negociándola con todas las fuerzas políticas e intentan también si se puede mejorar, porque siempre en todos los aspectos estamos abiertos a mejorar todo lo que sea posible, siempre en el beneficio de todos los ciudadanos de Ubrique. Nuestra también muy importante, porque a través de este año, de esta legislatura, todas esas contrataciones que se han llevado a cabo en el Ayuntamiento de Ubrique, también nosotros pensamos que nuestra línea de actuación de las contrataciones de las obras y servicios promovidos por el Ayuntamiento será la de realizar estas obras con personal propio, favoreciendo la creación de empleo en nuestro municipio. Implementaremos un sistema que premie la productividad de los trabajadores en las obras. Está claro que estoy cansada, yo, y estoy segura que parte de los ciudadanos de Ubrique, porque es el tema que nos ocupa cuando vamos a todas estas reuniones de asociaciones de vecinos que llevamos a lo largo de esta semana, y también en esa atención directa que he tenido durante estos 4 años con personas que iban demandando un puesto de empleo, que cada uno premia o no está contento con la actuación del personal contratado en el Ayuntamiento de Ubrique. Siempre tenemos la oportunidad de hablar y que hay personas que no cumplen en su trabajo. Entonces, en este punto que acabo de decir ahora, pues intentaremos de implantar, premiar a esa persona que trabaje y que cumpla con el trabajo. Eso es uno de los puntos muy importantes que llevamos en empleo, y creo que van a estar de acuerdo muchísimos, muchísimos ciudadanos de Ubrique, porque es un tema que siempre nos ocupa en todas las intervenciones de radio y en las preguntas que hemos llevado a cabo durante esta legislatura en el espacio Cosas de Todo. Que si en esta obra los trabajadores no cumplen el horario, que si en este sitio los trabajadores se van, que si se sientan, que si comen, que etcétera, etcétera. Aquí vamos a coger una obra, vamos a coger departamento técnico, vamos a medir el tiempo que se puede realizar en esa obra, y ese trabajador que se comprometa y cumpla, se le premiará. Ese es uno de los puntos muy importantes que llevamos también en empleo. Pues eso dentro del área de personal, por tanto, vamos a ir abordando otra serie de bloques, como decimos, dentro de lo que pues son las áreas habituales de gestión municipal. Y en ese sentido, por ejemplo, cultura, el área de cultura, sobre la que va a poner sobre la mesa las propuestas en este ámbito, Josefina Herrera. Bueno, pues la verdad es que para AICU, respetar y trabajar por el patrimonio cultural pues va a ser uno de los puntos más importantes, al igual que durante esta legislatura pues he venido desarrollando, ¿no? El patrimonio cultural es la herencia cultural del pasado que nos ha llegado hasta nuestros días y que se transmite pues a las generaciones presentes y a las futuras, y es por ello por lo que tenemos la obligación de velar por la conservación y la protección de esos bienes para que sean preservados debidamente pues para las generaciones futuras y que puedan ser objeto pues precisamente de estudio o fuente de experiencia para todas aquellas personas que lo usen, que disfruten o que lo visiten. Y por eso pensamos que es muy importante pues esa puesta en valor y esa conservación de nuestro patrimonio, que es en lo que he trabajado durante estos 4 años con la puesta en valor de la ciudad romana de Oguri, ¿no? Que tantos visitantes, bueno, pues están viniendo cada día a disfrutar de ella, ¿no? Y por supuesto, pues seguiremos con esa mejora, seguiremos con las mejoras en las infraestructuras del centro de recepción de Oguri y continuar, como no puede ser de otra forma, pues con la conservación y su puesta en valor. Además, tenemos la idea de dentro de lo que es el área del centro de recepción, hay un espacio en el que hemos visto que se puede construir un pequeño teatro romano, en donde pues se pueden llevar a cabo pues distintos espectáculos, así como también pues talleres sobre el mundo romano para los más pequeños, y dotar de este nuevo, digamos, instalaciones a lo que es el centro de recepción de Oguri y darle mucho más valor y mucho más utilidad, ¿no? Y siguiendo con la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio cultural, pues queremos llevar a cabo las gestiones pertinentes y necesarias pues para la recuperación de nuestra calzada romano medieval. Todos sabemos que eso puede ser un recurso turístico, tanto para aquellas personas que gusten de visitar lugares históricos o que le guste la cultura, como para aquellas personas amantes de la naturaleza y del senderismo que puedan pues disfrutar de ese entorno, de ese paisaje y de esa, digamos, esa calzada, ¿no?, por donde pueden pasear. Así que es algo que no debemos dejar de pasar, ¿no? Y con todo el patrimonio histórico, cultural que posee Ubrique, pues es algo casi casi obligatorio conseguir para nuestro municipio el Museo Arqueológico, donde en él pues se conserven y se expongan todo el patrimonio que tenemos para que así pues todo el mundo pueda venir a disfrutar de él, ¿no? Pensamos que es algo también muy importante ahora precisamente que también hemos abierto lo que es la exposición permanente de la ciudad romana de Ocuri en San Juan de Letrán. Otro punto que también sería importante dentro de nuestro patrimonio pues es el Dolmen del Juncal, que fue extraído de su lugar original hace unos 10 años, donde llevaba pues más de 3.000 años, y fue por la asociación Tamal, con el permiso de la Junta de Andalucía. Algo que no nos explicamos, cómo se le da permiso a que una asociación, y que no sea, digamos, el propio ayuntamiento, que es el que tiene que el que conservar, ¿no?, su patrimonio, pues el que al que se le diera permiso para sacar el Dolmen del Juncal de donde estaba, pero además que se sacara sin que tuviese un lugar donde se volviese a colocar. De hecho, el Dolmen del Juncal lleva 10 años en lo que es el campamento juvenil. Allí están las piedras depositadas en el suelo. Y la verdad es que nos gustaría pues instar a la Junta de Andalucía a que se lleven a cabo todas las gestiones necesarias para que el Dolmen del Juncal pues pueda ser montado en un sitio adecuado para su conservación y para que también pues la gente pueda visitarlo y verlo, ¿no? Por otro lado, también sería importante llevar lo que es la musealización de la exposición permanente Manos, Imagen y la Piel, lo que es el museo, llamamos Museo de la Piel, ¿no? Que bueno, en sí no es museo porque no están los elementos, no están catalogados y por lo tanto no tiene la catalogación de museo. Entonces es otra de las cosas que deberíamos de llevar a cabo. Y en otro orden de cosas, pues también queremos y debemos continuar con la conservación del conjunto histórico de Ubrique, que está declarado bien de interés cultural y como tal tiene una protección mayor. Y todos sabemos que este conjunto histórico pues también es un recurso turístico muy importante y como ya, bueno, pues mis compañeros estuvieron hablando de lo que se quería hacer para, digamos, darle más vida al conjunto histórico en cuanto a la rehabilitación de viviendas y de que también se puedan crear comercios por aquella zona, ¿no? Y otro punto también muy importante que siempre se lleva cada 4 años los grupos que nos presentamos a las elecciones, pero en realidad es una gran demanda, ¿no? Y es el teatro municipal, ¿no? Es verdad que Ubrique necesita un teatro municipal que acoja pues todos esos eventos culturales que se desarrollan a lo largo del año en nuestro municipio. Y es algo, como vengo diciendo, que hace años, ¿no?, que el Ubrique pues lo viene demandando, a ver si es posible que las distintas administraciones pues ayuden a económicamente, ¿no?, a Ubrique para que se pueda conseguir. Y como natural, como digo, de esto del teatro, pues seguiremos apostando por la campaña de teatro que se viene desarrollando después de tantos años en Ubrique, en la campaña de otoño, pero también intentaremos organizar pues otras campañas a lo largo del año, ¿no? Y por supuesto, pensando también en los más pequeños, queremos organizar y fomentar pues actividades diversas, como por ejemplo hemos venido haciendo las funciones de marionetas o teatros infantiles, concursos de diversa índole y talleres, sobre todo, como digo, pensando en los más pequeños, que también pues hay que acercar la cultura a ellos. Y no nos podemos olvidar del flamenco, por supuesto, declarado Patrimonio de la Humanidad. Queremos colaborar estrechamente, como así lo hemos venido haciendo, con la Peña Flamenca de nuestra localidad, como digo, colaborando mutuamente, porque bueno, el ayuntamiento es verdad que colabora para que puedan organizar el certamen nacional que cada año organizan, pero es verdad que como delegada de Cultura que he sido, pues también he pedido la colaboración de ellos para ciertos eventos que hemos estado llevando a cabo durante estos 4 años y siempre pues ha habido una gran colaboración por parte de ellos, ¿no? Así que creo que se debe continuar con esta labor, ¿no? También, por supuesto, fomentar el arte de nuestro municipio. De esta forma queremos colaborar e impulsar por los distintos certámenes y exposiciones en nuestro municipio. Sabemos que la creación pictórica es algo muy importante en Ubrique, donde tiene un gran arraigo y una gran tradición. Y bueno, es por ello que debemos continuar con esta labor. Y también este verano pasado, pues empezamos con las noches culturales. Los viernes del mes de julio se organizaron ciertos eventos, eran o bien actuaciones de música o bien de teatro que se organizaron, como digo, por las calles de Ubrique y tuvieron bastante aceptación y pensamos que bueno, es una forma de darle vida a esas noches de verano calurosa en donde la gente, bueno, pues le gusta salir a la calle y tiene algo que ver, ¿no? Y pensamos que julio se quedó bastante, pareció corto que solamente fueran en julio y entonces pensamos que también pues se podrían alargar hasta el mes de agosto, así que durante el mes de julio y agosto pues tendríamos esas noches culturales por Ubrique, ¿no? Y, por supuesto, pues también queremos colaborar con el fomento de actividades histórico-culturales que se vienen desarrollando en Ubrique, como es el Belén Viviente o como es la Bajada Romana, que también está muy relacionado con el mundo romano, que, bueno, con nuestro patrimonio, ¿no? Y, por supuesto, queremos colaborar estrechamente con las distintas asociaciones culturales, así como las distintas asociaciones de vecinos, para la realización y organización de cualquier actividad cultural que haya que organizar, ¿no? Y lo que también tenemos muy muy claro y que tenemos que tener en cuenta es nuestra fiesta declarada de interés turístico de Andalucía, las Cruces de Mayo, nuestra Crujía de Gamones, ¿no? Es verdad que hasta que nosotros llegamos hace 4 años, pues la Crujía de Gamones se celebraba pues el día 3 de mayo, que ayer era el lunes, el martes, el miércoles, donde fuera. Y la verdad que habíamos visto que estaba decayendo bastante. Entonces, pues decidimos que debería de celebrarse lo que era el sábado para que así, pues los turistas que quisieran venir a conocer esta fiesta tan auténtica nuestra, pues pudieran venir a conocerla. Y también los propios de Ubrique, pues pudiéramos disfrutar plenamente de ella, ya que al día siguiente no hay que trabajar o para los más pequeños no hay colegio. La verdad que pensamos que ha sido un acierto el hecho de cambiarla al fin de semana, además desde el viernes por la noche ya se hace lo que es un mercado de época, donde hay un pregón, donde hay ciertas actuaciones, en fin, se ha dotado de otras actividades que la acompañan, no le quitan su idiosincrasia, pero le acompañan y la hacen aún más grande, ¿no? Y lo que hay que conseguir es que ese fin de semana pues simplemente sea para esta fiesta declarada de interés turístico Andalucía, como es nuestra Crujía de Gamones. Y en eso, pues la verdad que estamos pues dispuestos a apoyarlo y a hacer todo lo posible para ese fomento, ¿no? Bueno, y ya por último, pues tenemos una escuela de música que la debemos considerar como un recurso educativo y cultural y debemos pensar en ella como una herramienta pues bastante necesaria e imprescindible para que la música sea considerada una prioridad en la educación de nuestro ciudadano. De esta forma, pues fomentar con ella diversos conciertos a lo largo del año para hacer de la escuela pues un lugar de encuentro e intercambio de ideas de cara a la ciudadanía y llevar a cabo pues la colaboración entre las diversas asociaciones musicales de la localidad, creando así conciertos de mayor formato y de mayor calidad musical, ¿no? Durante estos 4 años que he sido la concejal de Cultura, pues he trabajado en dar un cambio a la escuela de música, en donde, entre otras cosas, pues se ha pasado de hacer unos 3 conciertos al año a este año que tenemos planeado hacer 8. Y creo que eso ya es algo bastante importante. De hecho, la última muestra que tenemos es el concierto que se produjo en el jardín el día 1 de mayo, antes de las Cruces de Mayo, en donde pues profesores de la Escuela de Música con otro músico que trajeron, que trajo el profesor, el director de la Escuela de Música de Moguer, y con la Coral Polifónica Ocurris Populi, perdón, pues hicieron un gran concierto donde interpretaron pues música de la ópera de Carmen de Bizet, y fue un concierto, la verdad, impresionante. Y quiero de aquí dar la enhorabuena a todos ellos porque fue un trabajo excelente. Pienso que la música no es simplemente impartir clase o recibir clase y tocar un instrumento, sino que hay que hacer música, música para todo el pueblo de Ubrique, para que se aprecie y se valore y podamos disfrutar de ella. Y yo creo que esto es muy importante para dentro de nuestra cultura, y por ello pues lo que vamos a seguir fomentando. Y bueno, esto es lo que pensamos continuar haciendo. Gracias. Pues insistimos, estamos conversando con integrantes de la candidatura de AICU, la agrupación independiente de Ciudadanos de Ubrique, y en ese sentido estamos repasando lo que van a ser los bloques temáticos protagonistas a lo largo de esta semana. Hemos hablado de personal, de cultura, en este caso también vamos a proseguir con servicios sociales. Y en ese sentido, igualmente, las propuestas de mejora, las iniciativas que AICU planea en el área de servicios sociales. Bien, aunque las políticas sociales en nuestro pueblo tienen una dilatada trayectoria, no están exentas de nuevos modelos y actuaciones que le den calidad y mejoren su funcionamiento, llegando a mayor número de personas que consigan el ansiado estado de bienestar. Por ello, con este programa que abarca a toda la población, se quiere ser eficaz y dar respuesta inmediata a problemáticas concretas, sin olvidar lo que son los planes y proyectos que sobre distintos sectores de la población se pueden realizar. La estructura que proponemos en el ámbito de los servicios sociales sería: se mantendrán los recursos humanos existentes, trabajadoras sociales, educadoras, psicólogas, administrativos, auxiliares de hogar y ludoteca. Se adaptarían los recursos existentes a la problemática real de la población, según las necesidades, ampliando los mismos siempre que fuera posible. Se mantendrían los recursos humanos existentes, ya lo he dicho, las trabajadoras sociales, y sobre todo me gustaría también hablar que, por eso repito y repito este punto, porque tenemos en el departamento 5 trabajadoras sociales, pero también lo podía haber abarcado en el área de personal. Hay una trabajadora que está a media jornada y lleva demandando trabajar a jornada completa, y la verdad que es necesario el departamento, porque sobre todo con el programa de SIBO a veces es insuficiente esa atención y esos problemas urgentes que llegan a diario, ¿no? Entonces sería en esta legislatura, si nosotros, AICU, gobernamos, pues quisiera esa trabajadora que está a media jornada que trabajara a jornada completa, ¿no? También se adaptarían los recursos existentes a la problemática real de la población, según las necesidades, ampliando los mismos siempre que fuera posible, como he dicho antes. La estructura del funcionamiento, que se compondrá de 3 áreas. Primero, la recepción de la problemática, donde se establecerá si se necesita movilizar o no los recursos. Segundo, el área de prestaciones. Aquí se atenderán a todo tipo de prestaciones relacionadas con los servicios sociales, como pueden ser el salario social, ayuda de emergencia, ayuda económica, ayuda a domicilio, ley de dependencia u otras prestaciones de carácter municipal. También el área de intervenciones, que es muy importante, actuaciones y derivación. Aquí se tratarán las problemáticas que, con o sin prestación, necesiten una intervención social más compleja, a saber, absentismo escolar, mediación familiar, actuaciones en materia de maltrato y actuación en violencia de género. Todo ello a través de una coordinación, una supervisión y una derivación. Este área se encargará de la coordinación interna de los propios servicios sociales y de la externa con otras áreas municipales, que lo he podido comprobar a lo largo de esta legislatura, como son intervención y empleo. Tienen que trabajar conjuntamente. Desde este área, que será el detector de la problemática municipal existente, se realizarán los programas de prevención social que en este momento requieren de una intervención inmediata, planes de actuaciones municipal que incluyan a la población de exclusión social. Ese es un problema que también a lo largo de esta legislatura he podido comprobar, porque la mayoría de los temas que nos han llegado a asuntos sociales son temas de exclusión social, y la verdad es que tenemos que trabajar mucho en ello, ¿no? Pues eso, como decimos, dentro de lo que sería el apartado de servicios sociales, vamos a proseguir dentro también de lo que sería, por ejemplo, el área de la mujer. Exactamente, también he tenido la oportunidad de presidir el Consejo de la Mujer a lo largo de estas 4 legislaturas, y puedo decir que seguiremos trabajando en esa misma línea. Queremos también dar una participación colectiva a este área con actividades que implique más a la mujer y conseguir más participación en los programas que se lleven a cabo y que se aprueben, ¿no? También he tenido la oportunidad de presidir ese Consejo de Violencia de Género, y me gustaría, porque a lo largo de esta legislatura también he podido comprobar que han sido unos cuantos los que se han dado en esta población, y desde aquí me gustaría hacer, darle una participación en este Consejo de intentar de educar o de ver cómo, aunque estén implicados, distintos colectivos que participan dentro del Consejo, pero buscar soluciones, porque la verdad que a veces nos ponemos las manos en la cabeza cuando vemos algunas actuaciones que se han llevado a lo largo de estos 4 años de violencia de género, y tenemos que dar soluciones y tenemos que intentar de cómo paliar y darle a este problema una erradicación, y que sean los mínimos que ocurran en esta población, porque han sido unos cuantos. Seguimos en este recorrido por los diferentes bloques temáticos de esta segunda semana, y lo comentábamos también, una de esas áreas es la de festejos. Bien, pues desde el área de fiestas, decir que ha sido una labor la que se ha llevado a cabo estos 4 años, bastante importante, sobre todo también hay que tener en el ámbito de los toros. Está ahí la Escuela Taurina, que hemos estado compartiendo la de fiestas y cultura, esos chavales que están ahí en la Escuela Taurina y que trabajan en la Plaza de Toros. Hemos intentado de mejorar la Plaza de Toros, ha sido imposible también por los presupuestos, porque queríamos hacer alguna reforma, pero en esta legislatura ha sido imposible. Pero si este grupo gobierna, que creo que sí, que vamos a gobernar, pues intentaremos de mejorar la Plaza de Toros. Decir también que se ha quedado pendiente del adjudicar una clase dentro de la Plaza de Toros para todos aquellos pequeños que están dando clases de escuela de tauromaquia, y este grupo también se compromete a hacerle esa clase, ese edificio que quiere albergarle dentro de la Plaza de Toros, ¿no? Después, en cuanto a la feria, decir que le gusta a quien no le guste, la feria de Ubrique ha ganado muchísimo, porque sabemos todos los ciudadanos que al cambiarla de situación ha ganado mucho lo que es la Plaza de las Palmeras, ese recinto. Tanto para los caseteros como para los ciudadanos que nos gusta la feria y vamos a la feria, ¿no? Y sobre todo, lo más importante ha sido recuperar ese horario de la mañana. Seguiremos trabajando en esa línea, siempre dándole más relevancia y más importancia. Y lo que sí nosotros proponemos y seguiremos trabajando es que sabemos que se recoge dentro del PGOU, e intentaremos, como hemos dicho ya en muchísimas intervenciones, que nosotros no nos oponemos a aprobar el PGOU, y ahí es donde va incluido, pues, tener un recinto ferial en condiciones, ¿no? Seguiremos trabajando en ese aspecto. También me gustaría decir que en las demás fiestas, como es el carnaval ya tiene su peña. Intentaremos de mediar y trabajar conjuntamente con la peña de los carnavaleros y realzar también esa fiesta. A lo largo de estos 4 años también se le ha dado todo lo que nos han pedido la peña del carnaval, ¿no? Y sobre todo la cabalgata de Reyes Magos, pues también implicar a los más pequeños, y si podemos hacer más actividades durante esa cabalgata y campaña, y sobre todo también que estaba ese vacío del cartero real, y nosotros pues hemos conseguido que también esté presente el cartero real en las fiestas, ¿no? De todas formas, en este área se puede mejorar, se pueden hacer muchas cosas más, y eso tendrá que ir contemplado dentro de unos presupuestos. Yo cuando llegué me dieron un palo, me cortaron los presupuestos, me dieron la mitad, e intentaremos de estudiar esos presupuestos y adaptarlos a esas necesidades de lo que son las fiestas. Pues seguimos, como decimos, en el repaso, junto a AICU, junto a la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, a estos bloques temáticos en esta semana que iniciamos, y en concreto vamos a proseguir ahora con el apartado de seguridad ciudadana y tráfico, y bueno, pues las propuestas, iniciativas y el análisis que también sobre este área de gestión realiza AICU, y en concreto Víctor Chávez, que como decimos también nos acompaña. Sí, pues bueno, volver a dar la buenas tardes, ¿no, Juan Carlos? Y bueno, decir a todos los oyentes que antes de nada, pues comunicar la satisfacción personal de poder estar de nuevo ante estos micrófonos, después de ese veto llevado a cabo en las últimas semanas por el equipo de gobierno y no haber podido intervenir como venía siendo habitual anteriormente durante estos casi 4 años. Bueno, cómo no, agradecer a cada uno de los que con sus firmas pues depositaron su confianza para que este proyecto de AICU pudiera ser una realidad y poder ampliar la pluralidad democrática frente a unas urnas municipales. Por supuesto, y también muy rápidamente, comunicar que este proyecto no nace como pataletas ni guerras contra nadie. Esto es un paso al frente y con la cabeza alta tras el análisis e iniciativa consensuamos el abandono de 4 concejales que deciden integrar la siguiente candidatura en las siglas por las que anteriormente lo hacían, ¿no? Y sí que quiero recalcar que decimos nosotros no decidimos formar parte por diversos motivos, entre ellos las imposiciones para beneficios e intereses personales y partidistas, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, pues también, ya que ha habido bastante polémica, pues decir que podemos facilitar la grabación por la que se pone de manifiesto que 4 de los 6 concejales rechazan por iniciativa propia formar parte de las anteriores listas por las que íbamos. Entrando en materia, sí que me gustaría recalcar y comunicar. AICU lo forman, aparte de las personas que integran estas listas, otros simpatizantes y personas que apoyan todo este proyecto. Entre ellos, pues 4 personas que han llevado un peso importante en el ayuntamiento en estos últimos 4 años. Si AICU tiene una visión de gobernar, y estos 4 concejales lo han podido demostrar, no gobernamos en contra de como proponen otros para una mayoría, ¿no? Sea intencionadamente o porque sea su manera de hacerlo, gobernar para una mayoría o incluso aún peor, para una minoría, pues nos parece algo irresponsable y negligente, por lo que nosotros pues nos comprometemos y de hecho comprobado está, ¿no? Gobernamos para Ubrique, independientemente de que cada uno de los ubriqueños pues hayan depositado o no su confianza en nosotros, que en este caso AICU. AICU es Ubrique y no las siglas de ningún partido, no hay partidismo por la que nosotros nos tengamos que regir o tengamos que actuar. Nuestro principal punto del programa, por supuesto, es la buena gestión y funcionamiento del ayuntamiento, pues siendo así garantiza una buena andadura para la totalidad del pueblo. Ya como decíamos, ¿no? Pues una de las materias que veníamos hoy aquí a hacer un análisis y por supuesto a ver la oferta que desde esta sigla planteamos, si tenemos la posibilidad de gobernar en estos siguientes 4 años, pues bueno, en tráfico sí que podemos decir que la delegación de tráfico podemos hablar como una de las delegaciones que hemos podido gestionar en estos últimos 4 años, ¿no? Satisfactoriamente, pues podemos decir que, entre otras actuaciones, para nosotros, pues pueden ser quizás las más destacables, pues la fluidez que se le ha dado a algunas zonas de la localidad, ¿no? Ya pues puede ser por la colocación de los tan bienvenidos y creo que han sido espejos en distintos puntos conflictivos, ¿no? Ello nos ha venido a traer una disminución en gran porcentaje de la probabilidad de accidentes. Bueno, también hemos tenido en otra zona la colocación para la colocación de algunos topes, ¿no? Para rebasar, para que los vehículos no rebasen el acerado, ¿no? Era una demanda que venían haciendo algunos vecinos, principalmente de la Plaza de la Estrella, para que los vehículos pues no se metiesen en el acerado y así poder tener los viandantes una seguridad de poder transitar por la acera. Esto también se llevó a cabo en los pisos de Cádiz. También pues Hemos tenido la colocación de una sola dirección para mayor fluidez y facilidad de circulación. Claro ejemplo de ello, pues los tenemos en la urbanización Cotomulera, también en la Avenida de Cardela, donde se puso también una sola dirección, el ministro Fernández Ordóñez, la entrada en Avenida de España y otras calles, ¿no? Y entre otras actuaciones, pues también nos gustaría destacar lo que está en estas últimas semanas se viene destruyendo, que son la ganancia de aparcamiento sin ocasionar pues gastos extra, ¿no? Digo destruyendo porque la verdad que estamos viendo algunas barbaridades en estas últimas fechas. Algunos llevan unas semanas lamentándose de la aprobación del avance del plan general de ordenación urbana, ¿no? Entre otras cosas, pues porque decían que se llevarían zonas de aparcamiento. Bueno, pues perdónenme que les diga, pero yo creo que no hace falta un plan general para hacer zonas de aparcamiento, ¿no? Aparte, en estos días, pues podré explicar mi visión y por la que mi voto fue en contra de ello, ¿no? Pero lo que hay que hacer, creo que es gestionar los recursos con los que contamos, que entre ellos, pues creo que es optimizar todos los aparcamientos que podamos, ¿no? Y no dejar de perderlo. Bueno, no dejar de perderlo, como digo, por ejemplo, pues uno de los casos que estamos viendo es la implantación de farolas en la carretera, cuando se puede hacer unos centímetros más adentro y colocarla en la acera, ¿no? Pues esto ya digo que no tendríamos una pérdida de aparcamiento en esa zona. Otra de las pérdidas de aparcamiento que hemos tenido últimamente, pues en la calle Ramón y Cajal, ¿no? Cuando el proyecto que se deja en lo alto de la mesa, que se quería realizar, solo se perdería un aparcamiento en toda la calle para poder dar dirección al tramo de salida hacia Avenida España. Pero, por supuesto, tampoco deshacer el trabajo que se ha venido realizando y quitar aparcamientos de moto en la plaza de Colón, ¿no? Esto, máxime, cuando se vienen a colocar unos contenedores allí que nunca habían estado y bueno, y también vemos que la coincidencia que son unos contenedores que vienen de quitárselo de la puerta de unos amigos, ¿no? La verdad que es algo lamentable. Bueno, como del pasado pues no se vive y es de la forma que queremos trabajar, pues tenemos otras propuestas diferentes, ¿no? En materia de tráfico. Para nosotros, después de lo antes comentado, pues solo con reestructurar las actuaciones que se están llevando a cabo, como digo, en estas últimas semanas, pues ganaremos, solamente con eso se ganarían algunos aparcamientos que se están destruyendo en la actualidad. Pero más allá de eso, AICU, desde esta formación nos comprometemos en menos de un año, si tuviésemos la oportunidad de gobernar, y si no, pues así lo propondríamos al equipo de gobierno, de ganar una gran cantidad de aparcamientos. Así por decir una cifra por lo harto, estamos hablando que seguro que un mínimo de 80 aparcamientos pues se pueden ganar en toda la totalidad. ¿Cómo? Pues bueno, pues nosotros la fórmula creo que la tenemos. Como digo, la implantaríamos y si no, pues lo comunicaríamos al equipo. Pero de todas formas, nosotros no tenemos ningún problema por tratar y decir cómo haríamos nosotros las cosas, ¿no? Pues bueno, como hemos venido haciendo con la ganancia de aparcamiento, que las zonas más destacables pueden ser, por ejemplo, la zona bajando a la entrada de Ubrique, lo que es la avenida de Cádiz, pues la verdad que se ganaron mucho aparcamiento reestructurando aquella zona. Bueno, también se pueden ganar principalmente con la recolocación de contenedores de basura para pasar de un sentido que están ahora mismo en lineal, pasarlos a batería, ¿no? Ganando metros en cada conjunto de contenedores existentes. De otra manera, pues hacer un estricto control de todos los vados de garaje que existen ahora mismo en la localidad y retirar la placa de todo aquello en desuso y no al corriente de pago en unos años atrás, ¿no? La reestructuración de pasos de peatones en zonas pegadas a vados permanentes, ¿no? Poniendo estos espacios que coincidan con los vados, ya que por sí en estos vados pues es imposible aparcar, ¿no? Y solo puede usarse para la salida y entrada de vehículos. Por tanto, pues quedaría libre estos vados y ganando los sitios de estos pasos de peatones. También pues la colocación de estacionamientos de motos en todo o siempre que se pueda en los comienzos y finales de las calles, ¿no? Para así señalizar el resto de la calle solo para vehículos. Y de esta manera, pues, no hacer mal uso de estacionamientos de vehículos con motos y señalización mediante pintura para aprovechamiento de estos vehículos y otras medidas de corte mínimo. Así, pues, evitaríamos que, como vemos en tantas calles, que las motos, pues, nos puedan estar ocupando el sitio de un coche. Es verdad, hay muchos propietarios, pues sí, que dicen que sus motos pues pagan sus impuestos, efectivamente los pagan, igual que los vehículos, pero no estamos en ningún momento por la labor de quitar los aparcamientos para la moto, sino solamente reestructurarlo, ¿no? Otra medida sería y tendría que ser en un tiempo mínimo la permisibilidad de agotar terrazas cubiertas en algunos establecimientos de hostelería, con lo que pues así se reducirían en un principio sanciones a los vehículos. Al evitar colocar vehículos en sitios establecidos para estas terrazas, así solo estas ocuparían los sitios establecidos para ellos, ¿no? Y teniendo un control total de estos lugares, se aprovecharían mejor las zonas establecidas y haciendo una reducción de ruido en la vía. Por consiguiente, tendríamos, creo que, un beneficio triple, tanto para empresarios, para usuarios y para vecinos, ¿no? Una de las medidas a tomar también en materia de tráfico, pues sería la doble circulación de Avenida Parlamentario, para poder así agilizar el tráfico en la zona y evitar los grandes rodeos a los vecinos que diariamente se ven sometidos a dar una gran vuelta para poder acceder el que vaya a ir hacia el centro de la localidad, ¿no? También pues nos gustaría, y es algo que llevaba trabajando bastante tiempo, una medida muy importante, como es potenciar y recompensar el uso de la bicicleta como medio de transporte, ¿no? E incluso para otros usos, beneficiando de alguna manera a toda persona que la use asiduamente, ¿no? Darle una serie de recompensas sería estudiar cuál, pero la verdad que creo que podemos potenciar el uso de la bicicleta. Una de las principales medidas, y seguro que bienvenida por mucho, es el tema de las sanciones o multas de tráfico. Nos gustaríamos y quisiéramos pasar a dejar de ver las sanciones como una forma de recaudación, ¿no? Las multas, al menos si no pueden reducirse, pues tienen que pasar de ser en algunos casos una medida educativa o de concienciación, ¿no? Pasando, como digo, de en algunos casos a ser de advertencia en vez de sanción económica, por lo que tomaríamos las medidas y medios pertinentes para llevarla a cabo. Eso es un poco lo que ofertamos ahora, sí, muy rápidamente, ¿no? Algunos de los puntos más importantes que nosotros pues trataríamos en materia de tráfico. Tráfico que, se enlaza dentro de lo que sería también seguridad ciudadana. Bueno, sí, en seguridad ciudadana pues también es otra materia la que he tenido el placer de llevar en estos últimos años, ¿no? Y decir que en seguridad ciudadana, pues podemos decir que se ha trabajado para tener los mínimos índices de siniestrabilidad y vandalismo, ¿no? Y podemos decir en la actualidad que Ubrique es un pueblo bastante seguro y con unos índices en este sentido bastante bajos, afortunadamente, y por supuesto siempre hay que trabajar para que esto vaya reduciéndose diariamente. Se ha reforzado el servicio de policía y hemos tenido siempre el servicio cubierto. Se ha tenido que incrementar en algunos casos, pero bueno, hemos tenido cubierto lo que son los servicios como fiestas, ¿no? Fiestas populares, sean fiestas, carnavales, eventos importantes que hemos tenido en la localidad y otros. Hay que seguir, por supuesto, trabajando para ver y hacer que haya un equilibrio entre la policía y la ciudadanía. Se ha ido dotando al cuerpo de las necesidades para una mayor eficiencia. Se dotó de patrullero por necesidad de servicios. Se ha ido dotando constantemente de nuevo material, ¿no? Se ha ido sustituyendo armas. Se ha adquirido el etilómetro, ¿no? Lo que todo el mundo puede conocer por el alcoholímetro. Y últimamente, pues, se hizo una inversión de dos motocicletas por el grave deterioro y antigüedad que estas tenían, ¿no? Por supuesto que desde AIQ y aprovechando las oposiciones que a estas tres plazas de policía han salido, estaremos muy encima y no dejaremos pasar por alto estas pruebas, ¿no? Queremos y lucharemos para que haya una total transparencia para estas tres plazas y que verdaderamente sean propietarios de ellas las tres personas que más capacidades hayan obtenido. Por otra parte, pues seguiremos dotando en la medida de los presupuestos de las necesidades que surgen, pero sin hacer esos gastos innecesarios que otros están apostando para dejarse ver en estos últimos tiempos, ¿no? Es decir, que en Ubrique es prioritario otras necesidades directas antes de la dotación de un equipo detector de drogas, ¿no? Por la incompatibilidad de uso de prácticamente de casi todos los agentes, ¿no? El elevado precio que ello conlleva y, por supuesto, las veces en las que se pueda de usar. Por tanto, destinar esa cantidad importante de dinero a otra materia creemos que es fundamental, ¿no? Y por supuesto, y destacar que hemos sacado después de tanto tiempo trabajando, ¿no? Lo que venía siendo algo prioritario, como era el plan de emergencia municipal. Como digo ya. En materia de seguridad ciudadana, pues podemos pasar también, si te parece. Pues, como decimos, bueno, pues dentro de lo que es ese repaso a las distintas áreas, continuamos, por ejemplo, durante los próximos instantes con el área de deportes. Bueno, deporte, pues aquí las dos preocupaciones fundamentales por las que pueda haber más disconformidad en el deporte son las de subvención e instalaciones, ¿no? Destacar, por una parte, que desde el Patronato Municipal de Deporte, en el tiempo que yo he estado como delegado, se han llevado, y digo porque me gustaría recalcar, se han llevado a cabo todas las subvenciones totalmente justificadas y transparente según las cuatro líneas de subvención que marcan los estatutos del Patronato Municipal de Deporte. Contamos, en la actualidad, pues Ubrique cuenta con una de las redes de instalaciones deportivas más importantes de la provincia y, por supuesto, la más importante de la sierra, sin duda alguna, ¿no? Otra de las cosas que hay que destacar en materia deportiva, pues los eventos deportivos en Ubrique en estos últimos cuatro años han sido innumerables, ¿no? Y de muy variado carácter y contenido, pero sin ninguna duda todo ello, pues por supuesto, y siempre que he tenido la oportunidad de hacerlo, lo he recalcado, ¿no? Se desarrollan y han venido desarrollándose gracias a todos los colectivos ubriqueños que con su esfuerzo siempre han estado ahí y hacen que Ubrique esté con el nombre en materia deportiva muy alto, ¿no? Respecto a organización de eventos y, por supuesto, de práctica deportiva. Digo una vez más, agradecer a los colectivos deportivos siempre todo su esfuerzo por todos los eventos que han llevado y llevan a cabo en el deporte y por el deporte uriqueño, ¿no? Aparte de que hayan sido cientos los eventos realizados y de distinto carácter y relevancia, hemos apostado y hay que seguir haciéndolo y poniendo mucho empeño con el trabajo de nuestro deporte base. Tenemos que recalcar que la Escuela Municipal de Fútbol, bajo nuestra gestión, yo en este caso como delegado, hemos llegado a tener la cantidad más alta de niños, ¿no? Y teniendo, afortunadamente, teniendo otro club privado como es el Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Una de las cosas que en un futuro y también hemos querido trabajar, queremos que esto se unifique, ¿no? Que todo el fútbol ubriqueño pueda estar dado de la mano y no tengamos que estar cada uno por un lado. Sería algo bastante importante. Decir que el apoyo total desde esta delegación a la escuela de tenis, ¿no? A la escuela de pádel, a la escuela municipal de natación, de recalcar que hemos tenido una total aceptación en nuestros cursos de natación para niños, se ha potenciado el interés por las ligas deportivas escolares, teniendo más repercusión, incentivando e incluso llevando iniciativas de nuevos deportes, ¿no? Para que los niños tengan más diversidad, ¿no? Se ha colaborado para llevar a cabo distintos clínicos deportivos de verano en nuestras instalaciones y un largo etcétera, trabajando siempre por lo que es el deporte base. Bueno, también entre todos los eventos, ligas escolares, ligas locales, torneos, trofeos, carreras tanto de bici, de montaña y muchas más, pues nos gustaría resaltar otros eventos deportivos, ¿no? Por lo que se ha luchado y se ha podido tener en nuestra localidad gracias al esfuerzo de todos y el afán de quien ha querido pelear y ha podido pelear por cada uno de ellos, ¿no? Quizás algunos de los eventos más destacables podemos recalcar y recordar aquel 57 campeonato de Andalucía de tenis de mesa, que creo que fue un éxito participativo y organizativo. Estas dos etapas de la Vuelta Ciclista Andalucía, como tuvimos en el año 2013 el final de etapa de la Vuelta y el 2014 la salida de etapa, ¿no? Dos etapas que fue un éxito y la verdad que tuvo un nivel televisivo bastante alto con mucha audiencia y en más de 200 televisiones internacionales, ¿no? Esa concentración de la selección andaluza de carrera por montaña que era campeona de España y tuvimos la oportunidad de tener a algunos de los mejores corredores a nivel nacional y por supuesto algunos internacionales. Las cuatro ediciones de la subida Ubrique, ese rally urbano de coche, el paso de la Vuelta Ciclista España, la organización final del campeonato baloncesto A4 infantil, ¿no? Pero que sí que me gustaría recalcar, y si hay algo con lo que todos los ubriqueños creo que se quedarán y recordarán, siendo otra de las cosas, que este concejal de deporte tras Ubrique, ya sabrán todos a lo que me refiero, ¿no? Es el orgullo que otras poblaciones y ciudades pues no pueden decir de haberlo tenido en su localidad, ¿no? Es la visita de los dos logros más importantes del fútbol español, ¿no? Como fue la visita de la Copa de Europa y esa Copa del Mundo, ¿no? Que ganó España, ¿no? Creo que fue un día inolvidable para la mayoría de los ubriqueños que tuvieron esa oportunidad de poderse realizar esa foto y in situ tocar, incluso estar palpar la Copa, ¿no? Bueno, hemos sido capaces de acondicionar una instalación como es la piscina cubierta, que tuvo una apertura retrasada y algunas deficiencias de construcción, ya fuesen pasillos altos, los sistemas de ventilación, pasillos altos, que es un problema, vamos, quizás ahora mismo el problema o uno de los problemas, no olvidemos la cubierta que se cala y tenemos un gran problema con ello, pero el pasillo de gran altura es algo que si tuviésemos esa oportunidad, y de hecho está ya, lo teníamos prácticamente presupuestado y sí sabríamos cómo poder hacerlo, sería la disminución de esa altura, ¿no? Otras deficiencias como esas duchas con suelo antihigiénico, ¿no? Con ese suelo deslizante, bueno, pues hemos sido capaces de tener una instalación funcional y por supuesto sostenible con las mejores o con las mejoras llevadas a cabo continuamente, que sin parar de llevarla día a día, ¿no? Se ha llevado a cabo una reestructuración en el renovado del aire interno, debido que con la construcción tan cercana a las pistas de pádel, pues ahogaban la salida de aire, se ha subido la chimenea, se ha sustituido los suelos en ducha, ya que era antihigiénico, como digo, porque eran de madera, la colocación de suelo de PVC para hacerlo antideslizante, la apertura de ventanas para ventilación, y ya te digo, un largo contenido de remodelaciones que nos llevaría bastante tiempo, ¿no? Bueno, también destacar que bajo nuestra gestión pues hemos tenido el pico más alto de usuarios en la piscina cubierta, y veo que nos queda muy poco tiempo, pero no me gustaría quedarme sin algo muy muy contento por la que nos sentimos, y en este caso yo me siento, ¿no? Es algo que estuve luchando y se llevó a cabo en contra de algún grupo político, ¿no? Era lo que es la creación de la nueva sala de actividades dirigidas, ¿no? Una sala acondicionada y equipada para la práctica de actividades como los ciudadanos se merecían, y cambiando desde el gimnasio del pabellón con condiciones infrahumanas a una sala en las mejores condiciones, tanto solubles como deportivas, ¿no? Este era un reto por el cual nos sentimos orgullosos de poder ver ahora a los niños, ya no a las personas que puedan hacer actividades como aeróbic o pilates, sino a estos niños de educación especial, disfrutar de esas actividades en una sala en inmejorables condiciones y con un aprovechamiento total de, como digo, de estas actividades. Es un placer poder ver a estos niños como aparte de poder estar esa hora haciendo esas actividades, disfrutan y gozan pudiendo tener, como digo, estas instalaciones en mejores condiciones. No sé si tenemos algún tiempo más. Dentro, no sé si quieres completar algo más de deporte, sí, o dentro, sí, del apartado de juventud. Sí, bueno, son muchas las cosas que se nos quedan en lo alto de la mesa, pero sí me gustaría destacar y recordar que ahora son tiempos en los que todos los grupos políticos, pues aparte de la campaña electoral, se reunirán con todos los colectivos, pero también me gustaría recalcarle que existen a lo largo de todo el transcurso de una legislatura otros deportes, recordar que en 4 años de legislatura los distintos grupos se han preocupado solamente de varios deportes, como puedan ser fútbol, baloncesto, pádel, tenis y poco más, no ha habido interés por otros, ¿no? Sí me gustaría recordarle que en Ubrique, pues, y de hecho hemos tenido un contacto directo, yo he tenido contacto directo, tenemos tenis de mesa, tenemos atletismo, tenemos voceo, tenemos ciclismo de carretera, ciclismo de montaña, tenemos orientación, tenemos esa peña que ha estado tan abandonada de caza y pesca, tenemos senderismo y tenemos otra variedad y muchos más deportes minoritarios que caen en el olvido, incluso les cae seguramente en el olvido en estos tiempos que corren, que son de campaña, ¿no? Pero recordarles que estos deportes existen también y no solamente los mayoritarios. Entramos en los últimos instantes de este espacio que hoy está protagonizando AIQ, y por supuesto, bueno, pues para agotar el tiempo que os corresponde, no sé si un último apunte, por ejemplo, en la línea de pedir el voto, como en cualquier caso ya tuvieron todas las formaciones políticas también la oportunidad la pasada semana. Bueno, a mí me gustaría, digamos, puntualizar que AIQ es una forma de gobernar, pues de forma distinta, porque serán los ciudadanos de Ubrique los que gestionen el ayuntamiento, serán los ciudadanos de Ubrique los que trabajen por y para su gente, y porque sabemos que tú eres Ubrique. Solo la agrupación independiente de ciudadanos de Ubrique gobernará para todos. Por ello pedimos que votes a AIQ y que votes a Pepi Gloria. Bueno, pues ya en estos últimos instantes yo también despedirme y recargar pues 4 puntos, ¿no? 4 puntos fundamentales que por lo que le pedimos el voto. Pedimos el voto de AIQ porque no tenemos que dar explicaciones a nadie que no sea el pueblo de Ubrique. No tenemos que dar explicaciones, o no tiene que venir nadie a decir lo que tenemos que hacer por unos intereses y beneficios partidistas y de ellos, y por supuesto porque hemos demostrado la total transparencia durante estos casi últimos 4 años y cosa fundamental, no tenemos que pagar ningún favor a nadie. Por eso votar IQ es votar Ubrique. Tú eres Ubrique. Voy bien, pues agradecerle a todos los ciudadanos y ciudadanas que habéis querido que IQ esté presente en las municipales de 2015. Porque sin vosotros esto no hubiera sido posible. Ahora solo me queda decir, confía en IQ, confía en nosotros, porque tú eres Ubrique, porque tú decides quién gobierna. Vota Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique. Vota IQ. Vota a Pepi Gloria Pérez Puerto. Pues con esa solicitud de voto por parte de los integrantes de la Agrupación Independiente de Ciudadanos de Ubrique, de IQ, nos vamos a quedar agradeciéndolos, por supuesto, a, como comentamos, la cabeza de lista de la candidatura de IQ, Pepi Gloria Pérez, la número 3, Josefina Herrera, y también el número 6 en esta candidatura, Víctor Chávez. A los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias a vosotros. Gracias.